devil, you're the demons, and you know that. Your music, rock and roll, is a satanic, music. When they say turn around to make the music go black, La tarde declina, la oscuridad se avecina. Todo parece una gran mentira. Aquí en la noche mi vida se libra. Entra a la letra y solo mira. Estoy observando el recinto. Voy en los laberintos, guiado por mi instinto. Desde mi escritorio, mi observatorio. Recorro las calles y vuelo el odio. Pero ahora todo está tan, tan vacío. Otra noche nos ha reunido. En la misma esquina brumosa, donde una mujer como cualquier cosa vende su cuerpo. ¡Oh! Fumo, suelto el humo y lo lanzo. Mientras tanto ando rondando. Un policía me dice qué es lo que está buscando. Yo le dije que nada, solo ando pensando. Se fue, yo levanté la mirada. La otra cuadra, el mundo dormía, puertas cerradas. La noche es larga y todos sueñan situaciones. Mientras yo aquí afuera tengo la satisfacción de hacer lo que quiera, como si fuera mi última noche en la tierra. Este es mi paseo nocturno.